yo soy Tito Guzmán de Radio Sur 90.1 FM de aquí de Córdoba. Bueno, el balance yo creo que ha sido sumamente positivo, han sido y van a seguir siendo días de mucho trabajo, donde hemos estado sobre todas las cosas repasando lo que tiene que ver con la corresponsalía, con los reportes, trabajando con algunos compañeros y compañeras que ya tienen experiencia en esto, pero también es muy positivo decir que se han llegado por acá compañeros de otras radios que son muy nuevas, que se han asociado a Farco hace poquito y que se ha visto toda la disponibilidad de aprender, de devolvernos saberes y de, yo creo que dentro de poco también se van a escuchar sus voces en el noticiero y en la red, así que estamos muy contentos porque venimos a celebrar 10 años de la red y bueno, seguir de esta manera nos pone muy bien realmente.